animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres, haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Estamos aquí en Radio 8 de Octubre conversando sobre el humedal Coris Bermejo, y bueno, conversando de más cosas en realidad, conversando un poco de la vida, de la relación que tenemos que tener también con estos ecosistemas que nos rodean, ser conscientes de que están ahí, primero que todo, ¿verdad? Sobre todo en las ciudades, donde tantas veces es difícil, ¿verdad? No, de pronto no hay este nivel de conciencia con los diferentes ecosistemas con los que habitamos. Entonces, bueno, hoy hemos estado hablando un poquito de esto sobre la primera hora. Este humedal está sufriendo amenazas. Entonces, durante esta segunda hora hablaremos un poco de eso. Pero primero les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Radio 8 de Octubre CR, en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica, y también está nuestro correo electrónico por si usted quiere escribirnos, radio8deoctubre@gmail.com, y la página web radio8deoctubre.org. recordarles que ahí estamos transmitiendo en este momento en vivo, también está en transmisión. Si usted tiene que salir de su casa y dejar su radiecito, no se preocupe, y porque puede seguirnos escuchando en su teléfono celular, nada más busca el sitio web radio8deoctubre.org y llega hasta el final de la página, y ahí va a encontrar el reproductor para escucharnos. Agradecerle también a Radio U, porque nos enganchamos a la señal del streaming también de Radio U. Entonces, pues muchas formas de escucharnos en vivo, y también recordarles que podrá escuchar todo este programa también en nuestra página web, radio8deoctubre.org, cuando ya colguemos pues la publicación propiamente de este programa y de muchos otros programas que hemos hecho. Pues, pero tenemos 17 años de estar en transmisión, ya hay algunos programas que ni siquiera tenemos, que se nos han perdido por ahí, que estamos en esa labor de recuperar pues esos archivos, para porque siempre es importante mantener la memoria y el archivo de la memoria también de lo que hacen las organizaciones populares, los pueblos, los territorios, porque la memoria es fundamental, y eso es lo que ha hecho este espacio de Radio 8 de Octubre durante tanto tiempo, que es un poco documentar la memoria de los pueblos, de los territorios, de las colectividades, y difundir su palabra. Así que bueno, invitadas, invitados, invitadas a echarle un ojo también a nuestra página web radio8deoctubre.org. Bueno, don Ricardo, durante toda esta primera hora hablamos un poco, una amplia descripción sobre el humedal, la importancia que tiene para muchas especies y pues para nosotras también como humanidad, ¿no? Que ahí habitamos. Hablemos ahora sobre las amenazas del humedal. Ya, bueno, en la conversación ha salido, ¿verdad? Hemos escuchado que se ha dragado el humedal, hemos escuchado que han habido incendios, pero tal vez cuéntenos usted, que tiene, usted nos comentaba, 45 años de estar en los alrededores de este humedal, ¿Cómo se ha dado, cuál ha sido la relación, las diferentes amenazas? Porque imaginamos que no son de ahora, ¿verdad? Han sido probablemente históricas, desde lo que usted decía, los venenos, ¿verdad? Que se echan a la maleza y que ahí caen, hasta intenciones más amplias de destruir el humedal, o como de decir, no, aquí no hay humedal, no se vengan a meter a mi finca, y taponeamos entonces un ojo de agua, ¿verdad? Cuéntenos cómo ha sido esta relación que usted ha visto de amenazas alrededor del humedal. Bueno, para hacer como un tipo de histórico, cuando se empezó en el 2022, por ahí, si mal no recuerdo, el conteo de aves de verano y de invierno en el sector de la gran área metropolitana, en esas 60 rutas que realiza COBI Suray y apoyado por TEDUS, por la Organización de Estudios Tropicales, con el biólogo Yossi Calvo, con Flori del MINAE, con Fulvia Gull, Mauricio Solís, de humedales del SINAP, y con otras organizaciones como la Asociación Ornitológica Costarricense, como APREFLOFA, la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, y el Grupo Nido de Halcón, así como el apoyo de la Asociación de Desarrollo de CORIS. Resulta que el 17 de enero, si mal no recuerdo, del 2024, cuando me desplazaba a estudiar la anidación de la lechuza de Striperol, o el búho de Striperol, o lechuza conejo, como se le conoce, que anidaban en las termales, en unos helechos gigantes. Ese helecho se ramifica, entonces queda un centro donde caen hojas, y hacen como una cama, y ellos la agarran como nido. Resultó que ese día, después de 5 años de estar haciendo esos estudios, que de hecho ahí le suministré la foto de las lechuzas con los críos, bueno, donde está esa lechuza con esos críos, todo eso por un incendio que se produjo el 5 o 6 de febrero del año 2024, todo eso se destruyó, no volví a ver las lechuzas. Y resulta que ese 17 de febrero llego yo ahí y entré por la finca de Gerardo Morales, por Amolarina, y veo una maquinaria trabajando en el humedal. Entonces, pero Dios mío, caí hincado, llorando como un chiquito de hasta que se me hace un nudo en la garganta de ese momento, de ver cómo era posible que estuvieran destruyendo algo tan, tan especial y tan único, que es conocimiento. Qué poco inteligente, ¿verdad? Y dentro de esa destrucción estaban trabajando encima de las termales, en una de las más grandes, que en el 2018 había sido inventariada por la Oficina de Aguas del MINAE como termal y como naciente. Y alrededor de ella habían otras nacientes, en total fueron creo que 9 nacientes y 64 ojos termales, que a su alrededor tienen una protección, entiendo, de unos 100 metros. Y estaban trabajando a 10 metros. Y, lógicamente, documenté todo. Lamentablemente, la prueba que yo aporté al MINAE no es recibida en el sentido de ser utilizada como tal, sino nada más como orientación, porque ellos no reciben pruebas de segundos o terceros, algo que no entiendo. Si uno, como ciudadano, está ahí y está documentando, eso es prueba. Pero bueno, ellos posteriormente, cuando se dio el incendio, mandaron a una inspectora, Gileni Mena, creo que se llama, y ella vio la magnitud de gracias, Gileni, porque la verdad que mucho se lo debemos a usted. Ella vio la magnitud de lo que había ahí. Nacientes, termales, un humedal, aves acuáticas, anfibios, de todo. Y pidió a don Antonio Orozco, el jefe de ella, más apoyo. Y después, si mal no recuerdo, por ahí del 15 y 16, mandaron a un muchacho, Juan Pablo, creo que es Soto o Coto, que hiciera la inspección, y él me llamó y yo la acompañé. Uh-huh. Él ahí verificó las dimensiones del incendio, casi 2 hectáreas, toda la vegetación que tenía más de 100 años de protección por la familia Morales, por la finca La Moralina, todo se destruyó. Y el incendio venía de oeste a este, o sea, de la finca La Mar, y se extendió a las termales. ¿Por qué? Porque en el sector de La Mara estaban quemando lo que habían raspado del humedal, juncos, acate estrella y vegetación de humedal, con la maquinaria pesada, y no me consta, pero lo dijo don Gerardo Morales, que el incendio por negligencia se había pasado de La Mara a las termales de la finca La Moralina. En fin, la destrucción fue total. Cuando se decidió, en base a mis denuncias y a la denuncia que hizo Pedro Calderón, un miembro activo de Nido de Halcón, que fue a la fiscalía, le rechazaron la denuncia, fue a la OIJ, le rechazaron la denuncia, fue a la municipalidad y denunció, y la denuncia se la transcribieron se la transmitieron al MINAE. O sea, instituciones que tenían que velar con el principio de indubio pro natura y de el otro que es precautorio, me olvidó el nombre, que era en pro de la naturaleza, que había que actuar inmediatamente para que se pararan las obras, no sucedió así, sino que se gestionó una visita para el 8 de marzo en la que fue el alcalde Mario Redondo con su grupo de asesores, fue Antonio Orozco del MINAE y fue de la Oficina de Aguas, que nosotros como ciudadanos y como miembros de ONG les agradecemos muchísimo, porque la realidad, si no hubieran actuado, no se hubiese conocido la temática del humedal de Coris como tal. Mas, sin embargo, los daños han sido tan severos que después de esa visita y viendo ellos la maquinaria ahí parqueada y viendo los daños de los movimientos de tierra recientes, porque eso fue ese mismo día, 8 de marzo del 2024, una hora antes de la inspección, no sé qué pasó ahí, pero yo llegué y documenté con videos y con fotos lo que estaban haciendo. Llamé a una persona ahí, que voy a omitir el nombre, y 5 minutos después la maquinaria estaba saliendo del lugar. O sea, antes de que llegara la visita. Antes de que llegara la visita, pero para ellos fue algo, si se quiere, ilógico. Hicieron los movimientos de tierra y parquearon la maquinaria a la par de los movimientos de tierra, a la par de las termales, por dicha, porque el MINAE pudo documentar y dar una medida precautoria o de un mes, de que pararan las obras y demás. Pero después de ese mes se vino lo más fuerte. ¿Por qué? Porque resultó que construyeron una tapia con sarán para que nosotros no pudiéramos documentar. Hicieron infraestructura metálica en la zona del humedal. Taponearon esa termal, se dieron el lujo de taponear esa termal, de echarle piedra, lastre y desaparecerla. Lógicamente el agua saldrá por algún lado, pero lo que estaba ahí se taponeó. Y hago remembranza de un histórico de cuando yo trabajaba ahí. En ese sector exactamente salen aproximadamente entre 4 y 6 pulgadas de agua de las termales, de las 9 nacientes. Hay más, pero se documentaron o se inventariaron por parte de la Oficina de Aguas 9 nacientes y 64 ojos termales. Eso forma una quebrada que cae a la quebrada de la Luisa. Resulta que en ese trayecto de esta agua había una laguna natural de casi una manzana, donde las aves acuáticas que venían migratorias del frío llegaban a esa termal y ahí habían peces y todo, a pesar de que era laguna de las termales, ¿verdad? Y que tenía químicos y demás, y era en algo como caliente. Pero ahí llegaban y se quedaban ahí montones. Nosotros que hacíamos las vigilancias nocturnas, encontrábamos montones de aves acuáticas ahí. Y lamentablemente en el tiempo de don Steve Schumann, esa laguna, cuando yo estuve de vacaciones, se ahogó un muchacho, un niño que estaba pescando. Se ahogó ahí, se fue, y de ahí cuando lo encontraron, ya lo encontraron muerto. Era el hijo de Porfirio Romero. Don Steve, preocupado por demandas o por temas judiciales, decidió desaparecer esa laguna. Cuando yo llegué y vi que eso estaba tapado, de frustración total, ¿verdad? Uh-huh. Y hacer qué, si era mi trabajo, y esa laguna desapareció, una de las lagunas naturales del Valle de Coris, una laguna impresionante, era de agua caliente, y se desapareció. Bueno, a la par de esa laguna está la Termalesa, que es también una de las más grandes. Esa laguna ahora, la nueva empresa que viene a sembrar cáñamo de la India, no sé si por desconocimiento o qué, de sus asesores o de sus empleados, tapó esa laguna, esa termal. El MINAE intervino, les dio una medida cautelar y creo que está en vigencia todavía, pero ya se hicieron ahí construcciones, se barrió el piso palustre del humedal, la vegetación de humedal, y en la actualidad está por salir un criterio de humedal y estudio que hizo Fulvia Gull y Mauricio Solís del SINAP de humedales, que desconocían que Coris había humedal. Cuando nosotros por los inventarios de aves los llevamos ahí para que vieran la riqueza biológica que existía en ese humedal, de ahí se quedaron impresionados y que por qué nadie les había dicho que eso existía ahí. Y desde esa fecha, de principios del 2024, han venido haciendo estudios del humedal y en la finca Paraíso, que la adquirió el Grupo Garnier para desarrollos industriales, se determinaron ya por decreto y por ley 12 hectáreas de humedal, que es un gran logro para la conservación. Yo sé que al final tenemos que llegarnos a entender con esta gente de que por favor mantengan eso como está y que más bien lo desarrollen para más conservación del medio ambiente y del humedal como tal. Pero se presume, ¿verdad?, por los estudios que han hecho estos muchachos, muy profesionales, y por la ayuda y soporte de Antonio Orozco y su equipo de trabajo de la oficina del SINAP, del MINAE de Cartago, quizás entre 20 y 30 hectáreas más de humedal, especialmente en la zona de las termales. Uh-huh. Si usted va a las termales, mija, usted ahí se para en las termales, hay un piso como tipo cama de agua. Uh-huh. Usted se para y brinca ahí y todo el piso, toda la tierra se mueve, todo el zacate, todo el... Eso le llaman a nivel de las altas montañas, de alturas de montaña, le llaman cumbre, ¿cómo es? Bueno, tienen un nombre ahí, ya no, se me olvidó. Don Ricardo, yo tengo una pregunta. No sé si usted pues sabe la respuesta, pero en el momento en que se hace una declaratoria de humedal, o sea, como esta que ha hecho como la gente del SINAC, ¿verdad? ¿Eso qué implicaciones tiene? Es decir, ¿qué no puede suceder en esas hectáreas que están siendo declaradas humedales? Bueno, a lo que yo entiendo, la agricultura y la ganadería sí es permitida, el pastoreo. Lo que sí no es permitido es que se drene, que se altere, que se construya y que se hagan daños serios al humedal como tal. Entonces, ya el uso del suelo no va a pasar por la municipalidad o para dar permisos de construcción o por ningún ente de gobierno, sino que tiene que ser a través de la oficina de humedales del SINAP, del gobierno. Y evidentemente que ellos no van a autorizar construir ahí. Pero la problemática en la finca La Mara es que esta gente, que es una inversión estadounidense o exterior, ¿verdad?, extranjera, no le han puesto realmente la atención a la parte del humedal y no han hecho nada por preservarlo, cuidarlo. Cuando nosotros fuimos a la inspección del 8 de marzo del 2024, se nos dijo que ellos lo que estaban haciendo era para hacer una zona verde ahí para cuidar y preservar. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que hacen una tapia por encima de las termales en aguas de dominio público con estudios del 2018 y el 2024. Hacen infraestructura metálica para hacer unas posibles viveros o bodegas, no se sabe. Y así han venido, o sea, ellos no han parado. Uh-huh. Y mucho de lo que están haciendo, evidentemente que está sin permisos. Resulta que el SETENA dio un criterio de vialidad sin ir al sitio, y de ese criterio de vialidad se ha agarrado toda esta gente para hacer lo que están haciendo. E incluso la municipalidad, que es la que da los permisos de construcción, puede obviar o omitir el criterio de Setena y no permitir las construcciones ahí. De hecho, mucho de lo que se hizo ahí estaba sin permiso. No sé si ahora los tendrá. Uh-huh. Entonces, pero lo que se hizo en la parte del humedal, sobre la termal, sobre las nacientes, a menos de 10, 20 metros de las nacientes, ya inventariadas y en el estudio que le menciono, del 2018, se supone que ahí las autoridades competentes deben de frenar, parar y demoler lo que ahí se hizo. Pero han habido inconvenientes de todo tipo. Tan es así que el MINAE, teniendo ingreso en fincas privadas, la ley le da la potestad para hacerlo. La Fiscalía y el OIJ, no ha sucedido. No digo que el trabajo del MINAE de Cartago no ha sido difícil. El tema es un tema muy complicado, empezando porque esta gente cerró toda la finca con malla y tienen unos portones grandes ahí en la entrada, y de hecho hace poco, ¿qué hace? Como un mes o por ahí, estaba trabajando la maquinaria con movimientos de tierra a la orilla del talud de la carretera. Yo eso no lo vi, sino otra gente fue la que lo denunció a la Asociación de Desarrollo. Y de ahí llegó el MINAE, llegó la Policía Municipal, llegó la Policía Administrativa, la Guardia Civil, llegó el inspector de la municipalidad, y estuvieron toda la mañana ahí y no los dejaron entrar. Y teniendo la potestad para hacerlo, pero no los dejaron entrar. Llamaron al fiscal general ambiental, a Luis Diego, llamaron a la fiscal, y no fue porque estaba en diligencias de su cargo y no podía obviarlas porque eran muy importantes o algo así hizo ver. La cosa fue que no pudieron ingresar, entonces hicieron y documentaron desde la carretera lo que estaba pasando ahí. Pasaron el parte, ya este es como la quinta denuncia que se tramita en contra de esta gente. Entonces, resulta que… ¿Que esta es Finca La Mara? Finca La Mara. ¿Y qué se cultiva? Ahí es un proyecto de cáñamo de las Indias, a nivel creo que medicinal o no sé, por ahí. Uh-huh, uh-huh. Lo que pasa es que, en realidad el terreno que donde ellos están construyendo es una parte muy pequeña de la finca. Uh-huh. Y es la que colinda con las termales. Sería importante, ¿verdad? Ojalá que en algún momento hagan conciencia y que lo que hicieron ahí lo quiten y dejen eso para el humedal como tal, para preservarlo, para cuidarlo, para protegerlo. Le repito, nosotros no estamos en contra del desarrollo de las fuentes de trabajo, no. Pero aquí me llama la atención el tema que la ley municipal en relación a la Oficina de Construcciones no ha intervenido, no ha derrumbado, no ha hecho al respecto mayor cosa. Si bien es cierto, el alcalde se comprometió con nosotros y con el pueblo de Coris a luchar por el tema del humedal, a estas alturas siento que después de tantos meses, el único perjudicado en este tema ha sido el medio ambiente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los resultados de parar lo que se está haciendo, de los daños que ya se hicieron y que respondan por ellos, a nivel del OIJ, a nivel de la Fiscalía, ni a nivel del mismo MINAE, ni mucho menos de la municipalidad, estamos viendo un resultado inmediato. Uh-huh. Se supone que las leyes son prontas y cumplidas, pero en el tema del humedal no ha sido así. Don Ricardo, hay un montón de cosas que de ideas que me dan vueltas, sí, de lo que está diciendo. Quisiera como también un poco recalcar que es curioso cómo ese sitio estaba ahí desde hace tiempo y en este país, que se jacta internacionalmente de que es un país verde, respetuoso con la naturaleza, que se vende incluso comercialmente como un lugar para venir a disfrutar de la naturaleza, no haya sido establecido como un humedal desde hace muchísimos años, porque este discurso del País Verde viene desde hace muchísimos años también. Hablamos por lo menos mínimo desde los años 90, por lo menos, que es donde se inserta este discurso del proteccionismo, del conservacionismo y de que hay que cuidar y bueno, y el Estado un poco interviniendo en esto y ahí sigue, y más bien, por lo que podemos entender, el humedal cada vez se va haciendo más pequeño, o el territorio del humedal se va haciendo cada vez más pequeño. Bueno, eso es un comentario que quería hacer, pero lo otro que quería también preguntarle es, ¿cuántas actividades o cuáles actividades o cuántas empresas o cuántas fuerzas están interviniendo en este, de intereses económicos en este lugar, para ir disminuyendo efectivamente el humedal y quedarse con ese espacio? Y a esto le quiero agregar también, en términos de construcción, es como contraproducente construir ahí, ¿no? Porque entendería una imaginaría que pues, cualquier cosa que se construya ahí quedaría falseado porque es un humedal. O sea, y también lo que ustedes mencionaban en algún momento que quedó pendiente en la primera hora sobre las caídas de agua que vienen desde la montaña, si desaparece el humedal, ¿dónde va a caer esa agua, verdad? Que también lo teníamos pendiente por ahí. Vea, mijas, ¿cómo no ver, cómo ignorar lo que ahí está sucediendo y quienes están haciendo la destrucción? ¿Por qué digo esto? Bueno, anteriormente les hablé de que el humedal de Cori se compone de un ciclo hídrico en lo que se ven involucrados las lluvias, los manantiales, las termales, las quebradas, el río Cori, el río Puriri. Entonces, eso es de cientos o millones de años o miles de años, no sé. Yo sé que desde 1563, que los españoles fundaron la ciudad de Lodo, ahí tuvieron que, como decía mi abuela, arrollar y jalar porque se les inundaba todo. Uh-huh. Y sin embargo, ahí en lo que se llamaba en ese tiempo Rincón de Herrera, ahora es Sabana Grande. Y hay una placa, incluso de la ciudad de Lodo. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, vino la comisión de emergencias y dragó el río Puriris, el río Coris y algunas de las quebradas que les menciono. Entonces, esto hizo que desarrolladores urbanísticos comenzaran a construir desde la calle que va a Tobosi y a Quebradilla hacia el humedal. Urbanizaciones como Flores de Coris, La Rueda, Albacete, etcétera, etcétera. Trabajando en ese sector durante tantos años, 33 en total, alguna de esas fincas se llamaba, la que está entre el río Puriris y el río Coris, Agritica, La Margarita también. Ahí en unas 5 ocasiones, en esos 33 años, el humedal hizo el ciclo de inundación y las casas de los mandadores que estaban ahí en carretera Barrancas, en la finca Margarita, el agua le llegaba hasta el techo. En el lote del hospital, en el cuarto de máquinas, el agua llegaba hasta el techo. A 15 metros hay agua. Es un piso arenisco, arcilloso, que no retiene. Y se vuelven manantiales a profundidades. Entonces, vienen y hacen esos desarrollos urbanísticos y creyendo que el humedal no va a inundar. Uh-huh. Y si es un ciclo que se ha repetido durante miles de años, tan es así que en el 2018 muchas de esas urbanizaciones se vieron en problemas muy serios, porque curiosamente mucha de la gente que compra en esas urbanizaciones viene de la meseta central. Uh-huh. E ignoran, como no son de Cartago, lo que sucede ahí. Entonces, no es que estoy en contra de esos desarrollos, ni mucho menos, eso lo dejo claro, ni en contra de estas personas que hacen estas urbanizaciones, sino que es un tema de sentido común. Si la tierra no es viable para construir, si el humedal tiene ciclos que desde el 2018 no se da, Incluso una vez en por ahí de del 2015, que hubo una inundación tan gigantesca que llegaba a la calle de Coris y a la calle Bermejo del Agua. Uh-huh. Y llegué a ver una bandada de patos, de más de 700 patos ahí en esa inundación. Y un montón de aves más, ¿verdad? Entonces, esa agua fue filtrando y se fue para los manantiales que alimentan las termales. Ahora ese ciclo se está interrumpiendo. Claro. ¿Por qué? Porque ese dragado que le hicieron al río Coris y a las quebradas y al río Puriris está desaguando esas aguas. Entonces, en mi criterio, sin ser especialista, eso lo aclaro, porque yo simplemente soy un ciudadano, un observador de aves, un ecologista que estoy viendo tal vez cosas que otros no están viendo, uh-huh, o que las ven y las ignoran. Entonces, en algún momento el humedal va a reclamar parte de lo que es de él, porque así sucede, esa es la naturaleza, por Dios, uh-huh, entiendan, esa es la naturaleza. Entonces, no es algo que la Asociación Ornitológica, que el Grupo Unido de Halcón o que la Asociación Preservacionista está acogiendo como un tema de caballo batalla. No, es que es así, la naturaleza es así. Y porque, que ya ha pasado en otros lugares del país, o sea, no es como algo que mismo, nunca ha pasado. Ahí mismo, claro, ha pasado un montón de veces. Sí, sí, de sí. Que, imagínense que una vez ahí en Albacete se inundaron más de 10 o 15 casas. Uh-huh. Con el agua está casi hasta el techo y esas casas hoy día están habitadas otra vez. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Uh-huh. ¿Por qué las municipalidades, la de Tejar y la de Cartago, no están tomando las medidas? ¿Qué es? ¿Que esperan que pase un desastre, sea por la falla tectónica o porque el humedal reclame su terreno? Uh-huh. Y entonces se van a rasgar las vestiduras, ¿ya para qué? Si ellos mismos son los que están dando los permisos. Y con el tema de esta finca, no han actuado como la ley les exige. Y si Setena dio un criterio de vialidad, la municipalidad puede inhibirse de ese criterio y actuar conforme a la ley, uh-huh, conforme a la ley municipal. ¿Y qué dice la ley municipal? Bueno, que si algo se construye sin permisos y se construye donde ya hay un criterio de humedal, hay que demolerlo. O sea, no hay otra opción. Uh-huh. Y no ha sucedido. Entonces uno ve que, a pesar, le repito, porque también hago la aclaración de que ha habido gente muy, muy dedicada al tema, como Aurelio Martínez, como el mismo Antonio Orozco, como Fulvio y Mauricio del SINAP, de Humedales, y como Josy Calvo, como el presidente de la Asociación de Desarrollo de Coris y otros entes, ¿verdad? Otras ONG, como el corredor Covisurá, con Doña Flor y con Doña Ligia, con Diego, etcétera, etcétera, que se han preocupado realmente por el tema del humedal, pero no ha sido suficiente. ¿Por qué no ha sido suficiente? Porque desde la primera denuncia, en principios de enero del 2024, a la fecha, ha seguido el daño. O sea, no se ha parado. Es constante. Es de un mes llega las autoridades, intervienen, y al mes siguiente o a los 3 meses, otra vez. Uh-huh. O sea, que ha sido un tema recurrente. Y el gran perjudicado, como les reitero, es el humedal. Y es preocupante. A estas alturas, la fiscalía, yo no además, ni siquiera conozco al fiscal que tiene el tema, porque he llamado, porque me apersoné, porque he dejado recados y nada. Uh-huh. No me devuelve las llamadas. Con la investigadora que tiene el tema, le pasé más de 200 folios de fotos, documentación relacionada al tema. Al teléfono de ella fui y leí una manifestación de lo que yo sabía y tenía al respecto, y la documentación y las fotos y los videos que había tomado. Y cuál es mi sorpresa, que ahora en enero me llama, porque no, aparte de lo del humedal, también denuncié por la cacería. Uh-huh. Durante 33 años he estado viendo eso, no solo de que matan patos, gallinulas y piches y otras aves porque le disparan a todo, sino también de la cacería de aves canoras, que la para última vez que fui con Rosemary Menacho, que era presidenta de la Asociación Ornitológica, habían 14 jaulas ahí, para cazando, ¿cómo se llama?, certillero collarejo, que de ahí. Entonces uno ve que durante todos esos años no han habido resultados, y a pesar de la colaboración de nosotros, usted me ponen los 10 dedos de la mano y me pregunta, ¿cuántas veces han agarrado gente ahí cazando? ¿Cuántas veces han agarrado gente con pájaros ahí en el humedal de Coris? Que yo sepa, ninguna, a pesar de las denuncias. Y del apoyo que ha tenido de parte de los ciudadanos y de las asociaciones ecológicas. Y con respecto a los daños, ¿qué es lo que ha pasado con el tema? De ahí, que al ver que a esta empresa no le hacen nada, que lo que la ley dice no sea a favor del ambiente, sino que sigue el progreso de los daños, entonces se ha dado un factor multiplicador. Ya otros están haciendo parecido. De hecho, ahora en diciembre llegó el MINAE a hacer una supervisión, que ellos, gracias a Dios, están yendo a hacer ruleteado, le llamo yo, a hacer supervisiones de que todo esté bien, y se encontraron que en las termales, otra vez, pero al lado contrario, en la finca La Mara, habían unos tractores trabajando, y ahí pararon el tema y todo, pero se va haciendo un relleno de tierra que traen de otros lados y le van echando al humedal. Qué increíble. Y si usted revisa todas esas construcciones que están ahí, ninguna tiene permiso. ¿Por qué? Porque están sobre el humedal. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y la municipalidad? La oficina de construcciones de la municipalidad, ¿qué está haciendo? Entonces ahí es donde uno siente que aquí en realidad el MINAE ha hecho lo que ha estado a su alcance. No ha sido suficiente, pero lo están haciendo. La oficina de humedales ya dictaminaron 2 hectáreas y posiblemente vengan unas 30 más. Están haciendo su trabajo profesional. Pero en la municipalidad, llega a las reuniones, por ejemplo, a uno de las reuniones y el alcalde se rasga las vestiduras diciendo que va a hacer, que va a poner, que va a quitar, y nada, va al Festival de Aves, habla ahí y dice que él está luchando porque el humedal se protege y todo. Ok, ¿y los resultados? Claro. Sí, esto que usted dice, don Ricardo, lo que yo siento es como, bueno, algo que pasa en el país en general, lo vimos en Corcovado, también, o sea, muchas veces hay personal técnico en las instituciones que hace su trabajo, hace el trabajo técnico, va, reporta y habla con alguien de la comunidad y saca un gran informe de lo que está sucediendo, pero con eso no pasa nada si no hay voluntad política, si realmente quienes siguen para arriba, si los mandos más altos, cada vez más altos y más altos, que son quienes tienen que hacer ejecutar ese buen informe que hizo el técnico, no hacen nada, ¿verdad? Y que nosotras pues entendemos un montón su frustración porque justamente, bueno, aquí mismo en el programa hemos estado hablando con diferentes comunidades que han pasado situaciones similares. Me recuerda mucho a la gente de San Rafael de Heredia también denunciando con la municipalidad la situación en el Cerro Chompipe. Doña Marta en Covirenas en el Caribe Sur denunciando la situación en Mangandoca. La gente de Corcovado denunciando la situación con los obreros también en Corcovado, que todo el mundo sabe que si hay extracción de oro, pero que no pasa nada, a pesar de que hay personas de las comunidades que están todo el tiempo ahí denunciando y registrando las situaciones que pasan. Yo creo, porque también se nos va acabando un poco el programa, pero yo sí creo que es muy importante y de alguna forma, lo hablábamos el programa pasado con doña Marta, que cómo hacemos, ¿verdad?, como organizaciones para articularnos y aunque es demasiado cansado, bien o mal, sin las personas de la comunidad, sin las organizaciones ambientalistas, ya este humedal probablemente tuviera una torre encima, una construcción. Entonces, como también nuestro trabajo como organizaciones es muy importante estar aquí en el programa por 1, 2, 3 personas que sean, ¿verdad? Ha sido muy importante, se ha dado difusión, nosotras nos enteramos por medio de las redes. Agarramos, vimos su número y llamamos porque nos parecía importante el trabajo que ustedes han ido denunciando. Somos como hormiguitas, ¿verdad? Al fin y al cabo, que están por ahí y va a haber alguien que va a escuchar y que pues nosotras que tenemos nuestra trinchera es la comunicación. Ustedes saben que aquí hay un espacio para seguir denunciando y difundiendo y que ojalá esto, si se unen los estudiantes universitarios de Cartago que están ahí, eso pues va a ser una lucha. Si se unen los Frente Ecologista, ¿cómo le hacemos llegar a otras personas que están por el país verdaderamente interesadas? Porque el criterio técnico está. Sabemos que hay personas técnicas muy buenas en este país, pero ¿cómo la voluntad política, cómo hacemos con eso? La derrumbamos. ¿Cómo la torcemos? Y vea, para este proteger tema el humedal. Ya está a nivel de la Defensoría de los Habitantes. Uh-huh. Ya está en la Asamblea, porque hace poco fui un diputado a ver la temática y ya está moviéndose. La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, junto con esta gente de la Asamblea, ya están pensando incluso hasta en un recurso de amparo, porque no hay soluciones. Uh-huh. Y el daño y yo le llamo ecocidio. Uh-huh. Sigue avanzando. Si usted ve los proyectos que tienen, ya no los desarrolladores urbanos, sino los industriales, los proyectos es hacer un montón de fábricas ahí. Claro. Entonces, bueno, no importa, hay espacio para los proyectos, pero que todo sea en equilibrio con la naturaleza, eso es lo que nosotros pedimos y exigimos. Vea, don Ricardo, hace tal vez un mes, María, estuvimos hablando con vecinos de el Cerro de la Carpintera, del un tajo que hay en el Cerro de la Carpintera, que ellos igual, todos con una gran voluntad, los vecinos denunciando un montón de situaciones, sin embargo, ¿qué tuvieron que terminar haciendo? Ya al tajo le empezaron a poner basura, llevaban los camiones de basura a tirarla al tajo, en medio Cerro de la Carpintera, entonces terminaron desviando los camiones, los propios vecinos, ya que nadie los escuchaba en la municipalidad, por el frente de la casa del alcalde, a ver si y así el alcalde sí veía que sí estaban tirando camiones de basura al tajo, y dicen que esa fue la forma que lograron encontrar, y ellos siempre han sido personas tranquilas que han estado ahí, pero ya no se podía más, porque nadie en la municipalidad, ellos iban al consejo municipal, venían y nadie les escuchaba, cuando llegaban a la comunidad, sí, claro, estamos con ustedes, pero luego desaparecía y seguían metiendo basura al tajo, que ya de por sí era un tajo ilegal, entonces eso, ¿cómo hacemos? Y ahí es donde es importante también ponernos creativos y creativas y saber que no estamos solos y solas, que hay más personas por ahí. ¿Cómo hacemos para encontrarnos? Siempre en el cuidado, porque como usted dice, es muy injusto que al final no solo el humedal está en riesgo, sino usted mismo dice, ya me han amenazado en la entrada de las fincas, porque a las fincas no les funciona que anden personas conscientes por ahí viendo lo que sucede, ¿verdad? Entonces sí es importante denunciar, saber nombres, saber apellidos de quienes están ahí, y sobre todo quienes están protegiendo no es lo bonito que hay en las comunidades, ¿verdad? Vea, mija, yo he tenido otras entrevistas y no he sido tan profundo, porque la verdad que ya me siento frustrado, me siento cansado, me siento desmoralizado, que un país que se precia de ser verde, que todos los ciudadanos esperan encontrar una playa exuberante de vegetación y de especies de una biodiversidad muy amplia, igual un bosque, pero mucha gente no le importa, o sea, no se preocupan, quieren todas esas cosas bonitas, pero no hacen por dónde. Entonces, definitivamente, nosotros como Asociación Ecologista Nido de Halcón, con Anja Leitón y con Cheo Alvarado, vamos a hacer, y con una muchacha Alvarado, que también vamos a hacer un proyecto de hacer un tema ambiental en las escuelas de la zona, para dar a conocer que el humedal existe, que ahí hay aves, que hay de todo, que es un sistema riquísimo y que tenemos que protegerlo. ¿Por qué? Porque en el caso mío ya a mí me cayó la tarde. No sé cuánto más de tiempo me va a dar Dios, pero que estos niños y estos estudiantes del tecnológico y de otros que nos van a apoyar, tomen la batuta, porque ya eso no es para mí ni para los que estamos ya en el tema a nivel de 50 años para arriba, es para las nuevas generaciones, porque usted ve Cartago. Cartago es una provincia que siempre ha estado muy aislada del gobierno central. Todo lo que se hace en Cartago es dificilísimo que se haga, o lo dejan botado, o lo dejan mal hecho, o simplemente no se hace. La pista esta de la Florencio del Castillo, los puentes, vea cuánto tiempo tenemos de estar luchando, y así un montón de cosas. Ciudadanos de Cartago, despierten. El humedal de Coris Bermejo es de ustedes, es de todo Costa Rica, es un tema país. Por favor, de veras, de lo más hondo de mi corazón, hagamos algo. Bueno, don Ricardo, muchísimas gracias por sus sentidas palabras. Las compartimos muchísimo, constantemente estamos sufriendo mucho, porque sí sufrimos mucho todo lo que sucede con la naturaleza, lo sufrimos muchísimo, nos indigna muchísimo eso que llaman los zapatistas, nos genera esa digna rabia, ¿verdad? Es esa rabia que genera ver todo lo que está sucediendo y que realmente pues la gente no quiere entender que el poder está en nosotras, en nosotros, en nosotres, que si nosotras no hacemos lo que nos corresponde de proteger la naturaleza, de proteger nuestros derechos como comunidades, como territorios, como personas, los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, de las plantas, los poderosos no lo van a hacer, no lo van a hacer por nosotros, porque sus intereses son muy otros, sus intereses quieren seguir llenándose el bolsillo de dinero a costa de la naturaleza y de nosotras y de nuestros cuerpos. María, nada más, pues la semana pasada estuvimos hablando sobre también la lucha que estaban llevando sectores ambientalistas por la apertura del sistema eléctrico, y nos acaba de reportar Maleza que en un triunfo parcial, a lo que le llaman ellos, justamente porque después de estar en las barras todos los días prácticamente que han estado ahí exigiendo, se dio una moción para detener el avance del proyecto de la privatización del ICE. Entonces, bueno, también eso, sabemos que son pequeñas victorias, igual la que nos decían de Engandoca, son pequeñas victorias, pero hay que reconocerlas, que no serían sin las personas que han estado ahí todo el tiempo luchando por ellas también, ¿verdad? Entonces, bueno, en esto... Perdón, Fabián Pacheco, en Frente Verde, nos está apoyando a nosotros también en la lucha de Coris. Ah, está bueno eso, justamente es eso, ¿cómo nos organizamos, verdad? ¿Cómo nos unimos entre personas que están por ahí? Porque aunque estamos dispersos por todo el país, pues se hacen cosas. Entonces, nada más a los radioescuchas y las radioescuchas eso, ¿verdad? Que justamente en este momento en la Asamblea Legislativa ya se retiró, se suspendió al menos la discusión de la apertura del sistema eléctrico. Bien, para más información pueden buscar las redes sociales de FECOM, Bloque Verde, del Movimiento Ríos Vivos también. Probablemente la próxima semana estaremos compartiendo información al respecto. Ya se nos va terminando el tiempo, don Ricardo, nos quedan 30 segundos para cerrar con lo que usted quiera decir. Ya hizo usted su cierre, pero tal vez algún contacto que quiera dejarle a la gente, nuevamente repetirlo. Nos están escribiendo justo en redes sociales en este momento, si el señor puede repetir los nombres de las asociaciones que hoy les escuchamos, para poderles ponerse en contacto, y nos manda una muchacha su correo para también entregárselo a usted y que usted pueda escribirle. Bueno, está la Asociación Ornitológica Costarricense, está la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, y está la Asociación Ecológica Nido de Halcón, y de apoyo la Federación de Estudiantes de Tecnológico y el Frente Verde. Muy bien, vamos cerrando, Vero, para que entre también el minuto anarcopunk de los compas del colectivo Actitud Coherente. Así que bueno, agradecerle nuevamente a don Ricardo y a toda la gente que está allá en la zona de Coris, protegiendo esta zona tan importante, este santuario de vida como es el humedal Coris Bermejo. Esperamos que toda esta información haya sido bastante reveladora de lo que está sucediendo en esta zona de Cartago, y sobre todo que genere más apoyo y solidaridad para proteger esta zona tan importante y tan necesaria para la vida. Les dejamos con el minuto anarcopunk del colectivo Actitud Coherente. Hasta la próxima edición de Radio 8 de Octubre. Empecemos con el tema del día. Eric Arthur Blay nació el 25 de junio de 1903 en Motiari. Más conocido por el seudónimo de George Orwell, es uno de los escritores en lengua inglesa más importantes del siglo XX. Su obra representa una lúcida defensa de la democracia y las libertades públicas frente al colonialismo y a los totalitarismos. Orwell nació en lo que entonces era la India Británica. Su padre era un funcionario destinado a la colonia, mientras que su madre, una mujer culta e interesada en el arte, era de una familia francesa asentada en lo que entonces era la Indochina francesa. Tenía dos hermanas. Con solo un año, su madre y los niños regresaron a Gran Bretaña, y no volvió a ver a su padre hasta 10 años más tarde. Orwell fue primero a una escuela católica y luego a un instituto público. Uno de sus compañeros de clase sería otro gran ensayista, Cyril Connolly. Era un buen estudiante, aficionado a escribir poesía. Gracias a sus excelentes calificaciones, recibió una beca que le permitió asistir a la prestigiosa Universidad de Eton. Allí, su profesor de francés sería Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz. Sin embargo, la situación económica de la familia empeoró y se vio obligado a dejar sus estudios para buscar un empleo. Pasó los exámenes para trabajar en el servicio colonial. Fue asignado a Birmania para trabajar en la policía colonial en 1924. Allí, al contrario de lo que hacían la mayoría de los británicos, se interesó por las costumbres de los nativos y se esforzó en aprender su lengua. También adquirió un profundo rechazo hacia la explotación que realizaban los europeos de sus colonias de ultramar, como reflejarían sus posteriores escritos. En 1927 renunció a su puesto y regresó a Gran Bretaña. Se asentó en Londres, donde conoció la pobreza y los ambientes bohemios de la ciudad. Viajó por su país y Francia casi sin dinero, como un vagabundo. En una ocasión, forzó que lo detuvieran para saber de primera mano cómo trataba la policía a los pobres. Esas experiencias se aprecian en su primer libro, Sin Blanca en París y Londres. Ya que el contenido del libro era autobiográfico, decidió publicarlo bajo seudónimo para evitar una situación de vergüenza hacia su familia. Así nació George Orwell. En ese periodo de privaciones, contrajo la tuberculosis que acabó llevándole a la muerte años después. En esos años desempeñó todo tipo de oficios, de dar clases particulares a lavar platos en un restaurante. Se enamoró de una amiga de una de sus hermanas, Brenda Salkel. Aunque ella rechazó su propuesta de matrimonio, continuaron siendo amigos y escribiéndose durante muchos años. Ella inspiró su novela La hija del clérigo. Por su parte, sus años en las colonias dieron lugar a Los días de Birmania en Que no muera la aspidistra, también autobiográfico. Relata las penalidades de un joven aspirante escritor que se enfrenta a la pobreza y la marginalidad, mientras que en El camino a Wigan Pier realizó un reportaje sobre las durísimas condiciones de vida de los mineros del carbón del norte de Inglaterra. Este último libro hizo que Orwell fuera puesto bajo vigilancia por la policía como un peligroso izquierdista. En 1936 contrajo matrimonio con Eileen O'Shaughnessy. Poco después partió hacia España, donde había estallado la guerra civil, para unirse a las brigadas internacionales en favor de la República. En Barcelona asistió a la persecución de los trotskistas del POM por parte de los comunistas prosoviéticos, lo que más tarde daría lugar a su libro, Homenaje a Cataluña. Combatió en el frente de Aragón, donde fue herido de gravedad por un francotirador en la garganta. Esto le afectó de forma permanente y a lo largo del resto de su vida, su voz fue apenas audible. Decepcionado, Orwell volvió a Inglaterra en 1937. La mayor parte de sus amigos de izquierdas acogieron mal sus críticas al estalinismo y sus puntos de vista sobre la Guerra Civil Española. Por si esto fuera poco, su salud iba deteriorándose. Le aconsejaron que pasara una temporada en un clima más benigno para sus pulmones y en compañía de su esposa estuvo unos meses en Marruecos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Orwell fue rechazado para el ejército a causa de su tuberculosis, pero se unió como sargento a la Milicia Nacional, mientras que su esposa trabajaba en el Ministerio de Información. La muerte del hermano de su mujer en la retirada de Dunkerque supuso un duro golpe a la pareja. Escribió su famoso ensayo El león y el unicornio para animar a sus conciudadanos a resistir al nazismo. En esa época comenzó a trabajar como corresponsal en la emisora de radio de la BBC hasta que sus problemas de salud lo obligaron a dejar su puesto en 1943. Ese mismo año terminó de escribir su libro Rebelión en la Granja. Su hogar en Londres fue destruido por un bombardero alemán y se mudaron al norte. Ya que no habían podido tener hijos, acordó con su esposa adoptar un niño, al que llamaron Richard Horatio Blair. Viajó a Francia como periodista cuando fue liberada por los aliados. Mientras estaba allí, Eileen falleció repentinamente a causa de una histerectomía. Desesperado y solo, en compañía de su hijo, Orwell se asentó en una granja en la isla escocesa de Jura, que le cedió un amigo. Sufría frecuentes hemorragias a causa de la tuberculosis y le angustiaba la idea de dejar a Richard sin progenitores y que terminara en un orfanato. Así que le pidió a varias amigas que contrajeran matrimonio con él, de manera que el niño quedara a su cuidado tras su muerte. En esas circunstancias, escribió su libro más importante, 1984. Una de sus conocidas, Sonia Mary Brownell, aceptó la propuesta de Orwell y se casaron cuando a este solo le quedaban 8 meses de vida. Pasó sus últimos días en un sanatorio de Cranham, en Gloucestershire. En 2017 se inauguró una estatua a Orwell en Londres ante la sede de la BBC con una de sus frases más famosas. Si la libertad tiene algún significado, este es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar. De este escritor solo conocía sus obras y me dio mucha pena conocer su historia y ver que no pudo disfrutar del éxito que se merecía por sus obras, además de vivir en adversidades casi toda su vida. Muchas de sus creaciones perduraron en el tiempo y son joyas de la literatura. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.